Eduardo Morino, ¿cómo estás? Estoy. ¿Estás? Estoy. ¿Con Discépolo? Con Discépolo. Entonces vamos a tener que precipitar un poco las cosas con Discépolo, porque yo tenía material para un par de programas más. Así que vamos a empezar por el final, vamos a empezar por la muerte de Discépolo. Como en las películas con Raconto. Claro, que en alguna medida es el nudo de toda la herencia que nos ha dejado, diría yo. Porque Discépolo murió muy mal, murió muy solo. Y además de lo enfermo que estaba, debe haberse muerto de tristeza. Esto se comprende analizando o comentando la situación del país en ese momento. Diciembre del 51, se venían las elecciones del 52. Eva ya estaba condenada con su enfermedad. Los problemas de Perón se agravaban día tras día. Era necesario aumentar y seguir presionando desde la promoción, desde la propaganda, toda la maquinaria estatal. Y Perón contó con la colaboración de un hombre en esa área muy eficaz, que fue Raúl Alejandro Apol. Esto produjo los objetivos que ellos tenían, produjo en el ambiente artístico un sinnúmero de problemas, ¿no es cierto? lo de Discépolo es muy triste, pero no es lo único. Esto como cosa general, como cosa ya particular. Había una serie de charlas que hacía Américo Barrios, no sé si ustedes recuerdan, que iba al mediodía por todo el país, que terminaba diciendo, ¿no le parece? ¿No le parece? ¿No le parece? Muy bien. Entonces, eso iba por Radio Belgrano. Y yo pienso que por una cuestión de competencia, Radio El Mundo también quiso tener su cadena, aunque se enganchaban todas las radios, ¿no? Radio El Mundo, durante toda la época del peronismo, fue la radio que más mantuvo una línea, porque cayó en las manos férreas del, yo no sé si era almirante o vicealmirante Aloé, hermano del que después fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Un hombre muy ordenado, él tenía nada más que autoridad sobre Radio Belgrano y Radio Libertad en aquel tiempo, de manera que marchaban las cosas muy serenamente y férreamente. Y le hacía la competencia a don Jaime Yankelevich, que tenía todas las demás radios del país, nada más. Tenía toda la cadena de Splendid con Splendid, toda la cadena de Belgrano con Belgrano, y Radio Mitre, y Radio El Pueblo, y Radio Porteño también estaba metida en esa tremenda bolsa que manejaba don Jaime. Socio de él, ya en esa época, Nicolini, que era secretario de Comunicaciones de Perón. Entonces, Apol dispone que se va a hacer una cadena igual que la de Américo Barrios, a las 8:30 de la noche, por Radio El Mundo. Había que ir a Radio El Mundo. Era una serie de programas que estimulaban la obra que hacía el peronismo y hacían una propaganda totalmente desembozada. Además, para las figuras artísticas, era ya la parte final del embudo. Ahí no había vuelta que darle. El que no iba a esa audición era antiperonista. Y el país, en esa época, estaba dividido en peronistas y antiperonistas. Nos ubicamos. Muchas figuras fueron allí, y acá también cabe el comentario de muchas figuras que se fueron del país, porque no tenemos que equivocarnos en nada, tenemos que ser justos con el planteo de la situación. Hubo muchas peronistas de alma. ¿Qué se le puede decir a Hugo del Carril, por ejemplo? Que se jugó de salida, y que no es el único, Fanny Navarro, Juan José Míguez, bueno, una gran cantidad de gente de la colonia artística que estaba íntimamente convencido de Perón. Y fue y le dio su apoyo. Hubo otro lote que no quería saber nada de Perón, subdividido, diría yo, porque yo he sido testigo de que Petrone, por ejemplo, se fue del país sin un peso en el bolsillo, porque no aceptó y no era su idea y no quiso saber nada y se fue. No fue el único. Libertad también en su momento se fue, no tan mal como se fue Francisco, pero se fue. Y se fueron otros también, pero se fueron otros por un montón de distintas razones, porque acá no tenían trabajo, porque se enojaron porque no los llamaban para esta audición, o porque se fueron con la mujer de un amigo, fíjate vos. Por supuesto, en el 55 volvieron todos salvadores. Pero no es tan cierta la cosa. Entonces, mientras las figuras eran de no tan jugadas, no tan trascendentes como Disépolo. La cosa era normal. En cuanto Disépolo aceptó integrar esa audición, se armó el desastre. Lo abandonó todo el mundo. Lo abandonó todo el mundo. No hubo... Se quedó solo, totalmente solo. Recibía en su casa... Bueno, en su casa se juntaba gente en la avenida Callao. En contra de él, para hacer manifestaciones en contra. Le adaptaban los tangos en contra de él. Es decir, una frase de Bachaché se la decían a él. Ahora podés morfar todos los días. Recibía cartas, firmadas inclusive por amigos de él de toda la vida. Cajas con excrementos humanos llegó a recibir Disépolo. Cajas con discos rotos y nadie le quería tocar los tangos. Y dice Tania, a eso vamos a ir después de escuchar el primer tema musical, que lo que verdaderamente lo terminó de destruir fue cuando Orestes Caviglia, que había sido amigo de él toda la vida, también se separó de él, además, diciéndoles cosas feas. Y Caviglia es otra de las figuras que no se dobló ante el peronismo. Y ya que hablamos de Hugo del Carril, vamos a ir al primer tema musical con una grabación de Hugo. ¿Cómo no? Esta noche me emborracho. De una época en que la voz de Hugo del Carril estaba totalmente fresca y donde la creación es verdaderamente notable. Adelante. Descangallada, la vista madrugada, salir de un cabaret. Laca dos cuartas de cogote, una percha en el escote, bajo la nube. Chueca vestida de pebeta, ceñida y coqueteando, yo desnudé. Parecía un gallo desplumado, mostrando al compadrear el cuero picoteado. Yo que sé cuando no aguanto más, al ver la sierra que cuando llora. Y pensar que hace 10 años, fue mi locura, que llegué hasta la traición. Por su hermosura, esto que hoy es un cascajo, fue la dulce metedura donde yo perdí el honor. Que chiflao por su belleza, le quité el pan a la vieja, me hice riquipechado. Que quedé sin un amigo y viví de mala fe. Él me tuvo de rodillas sin volar hecho un mendigo cuando se fue. Nunca soñé que la vería en un requiesca y pache tan cruel como el de hoy. Vea si no es pa' suicidarse que por ese cachivache sea lo que soy. Y era venganza la del tiempo que le hace ver deshecho lo que uno amó. Este encuentro me ha hecho tanto mal que si lo pienso más termino envenenado. Y esta noche me emborracho bien, me mamo bien mamao. Seguimos. Eduardo Morino charlando acerca de Enrique Santos Disépolo en nuestro último programa de este ciclo, Charla de Café con Música. Muy bien. Vamos a leer un párrafo de donde Tania relata los últimos momentos de Disépolo, pero antes vamos a la reacción de él, que es un poco, a lo mejor aclara lo que hablábamos recién mientras pasábamos el disco con Bajeneta. Claro, yo no sé, yo si lo tuviera que decir por... mi experiencia, sí, yo creo que todos los gobiernos democráticos o no democráticos tienen su lista de actores, ¿no es cierto? ¿Cómo tendrán su lista de otros elementos que componen, ¿no es cierto?, la comunidad en general del país? Pero en esos momentos el gobierno de Perón no era suave, no era, era un gobierno fuerte. Entonces era sí o sí, ¿no es cierto? Yo era un chiquilín en aquella época y recuerdo que era así. Claro. Y ante esta Mordisquito, estoy leyendo acá lo que voy a leer. Mordisquito era el personaje que hacía Discépolo en esas charlas, lo había inventado él. Por supuesto, se sintió un gran dolor por todo este proceso, pero después vino la reacción de él. Te leo lo que dijo por el espacio, una parte, ¿no es cierto? Y dice, y él se defendía. Ah, Perón, no lo inventé yo, lo inventaron ustedes. Lo inventó el hambre, la enfermedad, la miseria. ¿Vendido yo? Inocente. Si sabes que comprarme a mí es un mal negocio. Desde que nací hasta ahora vivo de mí y de mis obras. Por fortuna o por desgracia, no hay nadie que pueda ayudarme. Solo mis obras y el pueblo. No hay gobierno que pueda darle más éxito o menos éxito a una canción mía, a una obra mía, a una película mía. Tengo el orgullo de la independencia. Lo que yo le debo a este gobierno es mucho más de lo que vos te crees. Le debo desde mi soledad la enorme dicha que goza el pueblo, el rumbo firme que lleva y el porvenir que vislumbro. Ahí él se defendía. De todas maneras, terminó rápidamente con su ciclo de programas. Él explicó que desde el año 38, es decir, la humillación llegó hasta hacerle dar explicaciones, cuando él a lo mejor no debía dar ninguna, ¿no es cierto? Que desde el año 38, cuando Perón era agregado militar en Chile, ya eran amigos cuando él viajaba para allá. Y alrededor de todo este asunto, tengo que volver a ser reiterativo acerca de un tema. Estaban detrás de la limpieza y la reconquista y la construcción de Sadaic. Mansi estuvo también mezclado en esto, no nos olvidemos cuando lo hablamos, ¿no es cierto? Perón, de a poquito, le fue facilitando las cosas para que Sadaic quedara en manos de sus auténticos dueños, que son los compositores, ¿no es cierto? Un hombre enfermo, ya por otra parte, repito lo que dije con Mansi, quizá al final de la vida dijo, bueno, dejemos la obra hecha. Y se dedicaron a eso. Tania relata así los últimos minutos, los últimos instantes de Chachi, porque ella lo llamaba Chachi. Poco a poco mi Chachi se fue muriendo de ganas, de amargura. Suspendió abruptamente la temporada del Loom. Renunció al placer de la redada tanguera de la madrugada a que me acostumbró toda la vida. Se recluyó en el silencio. Dejó de comer. El doctor Cuatro Casas, médico eminente, un exiliado republicano español que supo ser su amigo, diagnosticó una anemia extrema. Otro facultativo abnegado, además de amigos sin dobleces, fue el doctor Dominici, nuestro galeno de cabecera. Desesperada, yo recurrí a otros médicos. No pasaba nada. Aquel resplandor se iba consumiendo lentamente. Fíjate vos, ¿eh? Aquel resplandor se iba consumiendo lentamente. Llegó a pesar 37 kilos y a revivir en aisladas ironías. Porque en ese tiempo decía, dice, por pronto las inyecciones me las van a dar en el sobre todo. 37 kilos. Dice Tania que esta fue una de las más risueñas y patéticas de sus ocurrencias. Hasta que apagó del todo en aquel fatídico 23 de diciembre de 1951. Mis hermanas, mi sobrino y Osvaldo Miranda, fueron testigos alelados junto a mí de aquella muerte absurda. Son testigos de que sentado en el sillón junto a la ventana, apenas se atinó a decir, tengo frío, Tania. Debimos despertarnos de aquella incredulidad que también ganó a Troilo unos minutos después, cuando llorando alzó el cadáver y le habló, pibe, le dijo. Esos son los últimos. Y él creyó que murió solo. A lo mejor de ahí viene después mucho de lo que se construyó acerca de su personalidad. Pero que tenía sus premoniciones, las tenía. Fíjate vos que en el año 40, cuando escribió Martirio, escribía frases así. Fiebre de pasiones maldecidas que uno trae desde otra vida y las sufre hasta morir. Fiebre de pasiones maldecidas que uno trae desde otras vidas y las sufre hasta morir. Vamos a escuchar entonces Martirio por Edmundo Rivero. Solo, increíblemente solo, vivo el drama de esperarte, hoy, mañana, siempre igual. que muerde la carne, herida que hace gritar, vergüenza de no olvidarte, si yo sé que no venderás solo, pavorosamente solo, como están los que se mueren, los que sufren, los que quieren, así estoy. Por tu impiedad, sin comprender por qué razón te quiero, ni qué castigo de Dios me condenó al horror de que seas vos, vos solamente, solo vos, nadie en la vida más que vos, lo que deseo. Y entre la risa y la burla yo arrastré mi amor, llamándote. Fiebre de pasiones maldecidas que uno trae de otras vidas y la sufre hasta morir. Dolor de bestia perdida que quiere huir del puñal. Yo me revuelco sin manos para librarme de tu mal. Solo, despiadadamente solo, mientras grita mi conciencia tu traición, la de tu ausencia, hoy, mañana. Siempre igual. Hora 21, 29 minutos. Silvio Bajeneta. Héctor Nevia. Hoy con los sonidos de Fernando Buch. Charla de café con música. En nuestra primera parte, en diálogo abierto con Eduardo Morino, quien está exponiendo el tema final por hoy con el programa también de Enrique Santos Discépolo. ¿Seguimos, Eduardo? Seguimos. Veamos algunos nombres que estrenaron los tangos de Discépolo. Tita Merelo le estrenó Que Bachaché. Sofía Bozán estrenó Gira Gira, y aquí con Sofía tuvo otra de sus ocurrencias, pero tan bien puesta. Dijo que le sobraba el apellido. Y es verdad, la Negra Bozán, la Negra Bozán era la Negra Bozán, pero era Sofía, nada más, ¿no? Y lo dijo al pasar y quedó para toda la vida. ¿Sabés quién le estrenó el tango Victoria? Pepe Arias. Fíjate vos, ¿te acordás? No sé si, bueno, no sé si lo ubicarán a Pepe. Tito Luciardo le estrenó Que Zapa Señor. Y uno de sus más grandes éxitos, lo estrenó Tania, en un espectáculo de la Estrada. Discépolo pasó muchos años prohibido, por supuesto. Aún siendo amigo de Perón y compartiendo algunas tertulias, le decía, sí, se amariconan con el bolero y a mí me tienen prohibido mi humilde gira gira, ¿no? Después aflojó un poco la cuestión. Ya les comenté cuando se prohibieron las letras de los tangos. Y qué mal prohibidas estaban. Me preocupé por ir a uno de los más famosos, que era pasó a ser Elegante Porteñita, y era Elegante Papirusa. Ahora, qué mal prohibido que estaría el asunto, que nadie fue a ver lo que quería decir Papirusa. Y Papirusa, según el diccionario de Govelo, es mujer hermosa. Así que yo no veo qué tenía de malo el término Papirusa. Sin embargo, hay tantas atrocidades que ha hecho la censura en todos los gobiernos y en todos los tiempos, que son tremendas, cómo cercenan obras de arte, ¿no? Increíble. Después del 30 tuvo muchos tangos prohibidos, y el más prohibido de todos, naturalmente, que hemos tenido un ejemplo hace muy poco tiempo, es Cambalache, ¿te acuerdas? Cambalache, hace muy pocos años atrás, ¿eh? Claro, porque en alguna medida, yo creo que no estábamos preparados para la profundidad de Discépolo. Para la profundidad interna, él iba al ser humano, él iba a lo que tenemos todo, lo que tenemos todos dentro nuestro. Y aún transcurriendo los años, le seguía pasando lo mismo. Yo les voy a decir, por si ustedes no lo recuerdan, ahora vamos a escuchar Cafetín de Buenos Aires. Cuando se estrenó Cafetín de Buenos Aires, ya no había más censura, ya no había ningún problema. Y sin embargo, las señoras gordas cuando escucharon Cafetín de Buenos Aires... ¿Qué época era, Eduardo? Y te digo enseguida, Cafetín de Buenos Aires a finales del 40, en el 48. En el 48. En el 48. Entonces resulta que, ¿qué pasaba con Cafetín de Buenos Aires? Una descripción fina, elegante y auténtica de lo que es el café de Buenos Aires para el interior, para el espíritu y para el alma del porteño. Aquí volvemos a caer en que Mansi era descriptivo. Ustedes fíjense que cuando hablamos de Mansi hablamos de Buenos Aires, de Pompeya, de Boedo, de otros lados. Con Discépolo ni una vez, porque él estaba dentro del porteño. Y Cafetín de Buenos Aires, para mí, que viví tantos años en Buenos Aires y que casi tendría que decir que soy porteño, es lo que es el café para el porteño, pero no vayamos ya al porteño del centro, acordémonos de los barrios, donde es la parada de la muchachada del café. Muy bien. Pero resulta que a Discépolo se le ocurre poner sos lo único en la vida que me recordó a mi vieja. ¡Ah! Y se armó otra grande también, casi a punto de suspenderlo. No se hizo porque ya el país andaba por otros carriles, ¿no es cierto? Pero ¿y cuál era el motivo? ¿Cómo vas a comparar a tu mamá con el café? Ah. Cuando escuchamos una cosa, justamente lo que Discépolo, lo único, simple y puro que quiso decir, es que el porteño a veces encuentra dentro del café el calor de un afecto, el calor de un cariño. Si él lo comparó con el cariño maternal, él sabrá, claro. Pero no es nada de malo. No, más vale. Pienso yo. Entonces vamos a escuchar Cafetín de Buenos Aires, muy bien interpretado también por Rivero. Adelante. Chiquilín te miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio, en un azul de frío, que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, ya de purrete me diste entre asombros. El cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja, Cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel de no pensar más en mí. Me diste en oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan mis horas. José el de la Quimera, Marcial que aún cree y espera, y el flaco Abel que se lo fue, pero aún me guía. Sobre tus mesas que nunca preguntas, lloré una tarde el primer desengaño. Me hice a las penas y bebí mis años y me entregué sin luchar. Mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel de no pensar más en.